Vamos a hacer un poquito de historia de lo que es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel siempre ha tenido un anhelo, una esperanza de un libertador. En su historia hemos visto la necesidad de ser redimido, de ser rescatado en situaciones muy difíciles. Y siempre ha tenido ese anhelo y esa esperanza de ser libertado. Entonces, pensando un poco en cómo surgió o cómo tienen esa esperanza como pueblo, vamos a Génesis capítulo 29, versículo 15. Jacob, que es el padre de todos los israelitas, aunque sabemos que es Abraham, luego viene Isaac, luego viene Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, de donde salen las 12 tribus de Israel. Jacob se casó con Lea y se casó con Raquel, según esta cita bíblica. Jacob había huido de su hermano, llegó a la tierra de su tío Labán. Y esto es lo que dice aquí. Entonces dijo Labán a Jacob: "Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál es tu salario." Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: "Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor." Y Labán respondió: "Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo." Así sirvió Jacob a Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: "Dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella." Bueno, no sé cuántos de nosotros diríamos eso al papá de la mujer con la cual queremos casarnos. Te voy a trabajar 7 años y que se nos hagan pocos. Bueno, no es muy bueno los noviazgos largos. En realidad, la palabra noviazgo ni siquiera es algo como se ve en el mundo que esté en la escritura. Pero Jacob estuvo trabajando para Labán y después, cuando cumplió ese tiempo, los 7 años, entonces le dijo: "Ya se cumplió mi tiempo, ahora dame a Raquel para que me una a ella." Bueno, todo parecía muy bien, ¿verdad? Parecía un buen trato, porque Labán parece ser un hombre que tenía muy buenas intenciones con Jacob y le dijo: "Mira, yo te voy a pagar, no vas a trabajar de balde conmigo, quédate conmigo." Pero veamos qué es lo que pasó, cómo se violentó esta situación. En los siguientes versículos, cuando ya se hizo la boda, Labán le cambió la hija que iba a dar, que era la menor, Raquel, se la cambió y Jacob no se dio cuenta, hasta en la mañana, después de la boda. Bueno, pues es algo difícil para nosotros entenderlo porque no tenemos esas costumbres como ellos. Así es que dice desde el versículo 25: "Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado?" Y Labán respondió: "No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años." E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, es decir, 7 años más, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Veamos cómo actuó tramposamente Labán. ¿Por qué no se lo dijo desde un principio? Le pudo haber dicho: "Está bien, tú estás enamorado de ella, pero no puedes casarte con ella, primero tiene que salir la mayor. Así es que si me trabajas 7 años, te voy a dar a Lea." Tal vez las cosas habrían sido de otra forma, pero lo engañó y ahora dice: "¿Qué es lo que has hecho?" Bueno, ahora ya tiene a dos mujeres. Bien sabemos que el Señor no quiere esto. Dios no quiere la poligamia. Un hombre para una mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y no dice a sus mujeres. Aquí ya tiene dos y luego tuvo a las criadas de cada una de ellas, así cuatro mujeres ahí, de donde salieron las 12 tribus de Israel. No es que Dios esté de acuerdo con esto, pero las cosas así están y el Señor las registró para enseñanza nuestra. Pero aquí vemos cómo violenta la situación el suegro. Desde ahí él empieza a obtener una ganancia para sí, porque después así lo interpretan sus mismas hijas. Veamos entonces ahora Génesis 31, 1 al 7. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda riqueza. Miraban también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Y aquí encontramos cómo él estaba viendo esa situación. Ya las cosas no eran igual. Es muy claro que cuando alguien se casa, debe vivir aparte, porque estas situaciones se dan en las familias. Debe tener su casa aparte. Recuerdo muy bien que el día que mi esposa y yo nos casamos, nos fuimos a la luna de miel a Mazatlán. Teníamos ya pagado el departamento donde íbamos a vivir. Y cuando regresamos, bajo promesa de que ese día ya iba a estar todo listo, pues no, que todavía no está listo. Pues llegamos a la casa de mi suegro y mi esposa y yo teníamos un bochito. Lo que le cupo al bochito empezamos a meterle de lo que habíamos ya adquirido. Dos, tres cositas que le puede caber a un bochito. Y mi suegro me dice: ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? No, pues no me tuvieron el departamento listo, así es que yo voy a buscar a ver dónde me voy. No, no, hijo, aquí esta es tu casa, tú estás aquí, no hay problema, quédate el tiempo que quieras. No, suegro, usted me dio a esta mujer y ahora es mi esposa, es mi responsabilidad y yo tengo que ir a buscar. Así es que empezamos a llamar por teléfono a los hermanos y alguien, uno de los hermanos nos dijo: tengo una casa sola, si quieren vayan, nada más hay luz y agua, no tienen nada. Está bien, hermano, así. Pues lo que le cargamos, una parrillita de esas eléctricas y dos, tres trastecitos, unas cuantas cobijas ahí para poner en el piso. Y así estuvimos, así nos fuimos. Y así estuvimos ahí aparte. Ahí nos visitó mi papá, mi mamá, ahí nos visitaron mis suegros, sentados en ladrillos, en blocks. Bueno, creo que Jacob debió haber hecho esto desde un principio. Pero ahora él está viendo, Jacob está viendo esta situación. Mi suegro no nos está viendo con buenos ojos. Además, miren, el Señor también le dijo algunas cosas. Versículo 3. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. También Dios le estaba diciendo: no es bueno que estés con tu suegro. ¿Qué estás haciendo ahí? Pero bueno, pues por alguna circunstancia todavía estaba ahí, mayormente con lo que había hecho con él, las trampas que le había hecho. Y sigue diciendo: envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Esto es lo que Jacob está diciendo a sus mujeres. Generalmente las hijas dirían: no, no, no, no, Jacob, es mi papá, ¿cómo puedes estar hablando eso de mi papá? Pero ellas estaban conscientes del asunto. Ellas se hicieron hacia la razón, hacia lo correcto, hacia lo que realmente sucedió. Y entonces el versículo 14 al 16 dice: respondieron Raquel y Lea, y le dijeron: ¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido todo nuestro precio, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Veamos aquí a estas hijas, viendo cómo están las cosas. Ellas ya lo habían visto. Nuestro papá realmente nos vendió y se comió todo. Y todavía quiere tenernos aquí. Es triste, es lamentable que las cosas lleguen a esos extremos. Que los hijos lleguen a tener una idea de esta forma de sus padres. Y si nuestros hijos están teniendo una idea así de nosotros como padres, debemos tomar en cuenta de que tal vez algo de verdad están diciendo. Algo estamos haciendo mal nosotros como padres. Cuando un hijo le llegó a decir a su padre, porque él tenía mucho interés en comunicarle la palabra de Dios a una compañera de trabajo, y el hijo o la hija le llegaron a decir: no, papá, pues a cada rato estás allá y la quieres ver a cada rato, ya parece tu novia. Eso es grave, que el hijo externe eso de sus padres. Y el hermano le dijo a ese padre: ¿sabe qué, hermano? Tiene que corregir esto, porque esto va a terminar mal. Corte esa relación, deje que otra persona le hable de Cristo a esa persona, y usted rompa totalmente eso. Si tiene que salirse del trabajo, ese trabajo, salga, pero no destruya su matrimonio. Al menos sus hijos tienen ya una idea equivocada. Pero aquí, lo que estamos viendo, estas hijas estaban hablando verdad. Su padre era un avaro. Su padre estaba haciendo malas cosas. Pues aquí encontramos entonces de que desde ahí ellas estaban anhelando, y Jacob estaba anhelando la idea de liberarse, de salir de donde estaba. Y salieron y se fueron de ahí. Ustedes pueden seguir leyendo estas citas aquí en Génesis. Pero pasaron otras situaciones con el pueblo de Israel. Ustedes recuerdan que toda la familia fue llevada a Egipto cuando José, después de que fue vendido y Dios lo ascendió hasta llegar a ser el segundo en el gobierno, y los 70 de la familia de Jacob llegaron a vivir allá. Pues pasó el tiempo y todo estaba muy bonito, muy bien. Pero vamos a Éxodo capítulo 1, versículo 8 al 14. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y aquí encontramos otra vez el pueblo de Israel está bajo opresión, y dice que los hacían trabajar con dureza y amargaron su vida, al grado de que en el capítulo 2, versículo 23, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Y aquí encontramos cómo el pueblo de Israel gemía a causa de la opresión y anhelaban que fueran rescatados. Y Dios les proveyó un libertador. Ustedes bien saben quién es, Moisés. Dios levantó a Moisés, ahí viene después el llamamiento de Moisés y todo lo que fue el éxodo y cómo anduvieron por el desierto. Pero Dios había advertido a un antepasado de ellos, que fue Abraham, que esta opresión iba a venir. Veamos en Génesis, capítulo 15, versículo 13 y 14. Aquí Dios está hablando con Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y aquí encontramos la promesa de Dios de que aunque iban a ser oprimidos, ellos iban a ser liberados de esa opresión. Así es que en la mente del pueblo de Israel había la esperanza de que viniera un libertador para que les librara de aquella opresión que había sobre ellos. Luego, Dios les prometió aquí en este mismo capítulo 15, ahora el versículo 18, aparte de la liberación, les prometió algo. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y si ustedes ven en sus mapas, el río de Egipto, refiriéndose al Mar Rojo, porque hasta ahí ha sido el límite, del Mar Rojo hacia el Éufrates, es una gran cantidad de tierra que Dios prometió dársela a Abraham. Y la cantidad de tierra que ahorita el pueblo de Israel tiene es una pequeña franja nada más. De hecho, solamente es la parte occidental del Jordán hacia el poniente es la que tienen ahora. Y no tienen todo el control de todo. Y siguen luchando con esto. Hay opresión por parte de las demás naciones. Los sirios por el norte. Por el oriente está Irak e Irán. Y aparte está Jordania. Y hacia el sur y hacia el occidente está la franja de Gaza, los de Gaza, y hacia el sur está Egipto y Arabia. Y como una pinza muy fuerte, están apretando para tratar de inclusive echar a Israel hacia el mar Mediterráneo. Pero Dios los ha defendido porque Dios prometió a Abraham que les daría esa tierra. Así es que ahora el pueblo sigue esperanzado. Hasta ahora están esperanzados, esperando que Dios les conceda no solo tener la tierra, sino ser liberados, libres de la opresión de las naciones. Veamos una promesa que Dios dio al pueblo de Israel en Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y aquí vemos que hay dos cosas importantes que Dios dice aquí. Una, que debe ser obediente a los preceptos de Dios, y en base a su obediencia, Dios exaltaría a esa nación por encima de todas las naciones. Pero Israel solamente captó y aceptó y recibió y le gustó y le agradó el asunto de ser exaltado por encima de todas las naciones. Y dejó de lado el seguir los mandamientos de Dios. Miren, muchas veces no sucede esto. Hay una cita que por lo general se toma de la Biblia y es así: que el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y eso nos gusta mucho. ¿Y cuándo la decimos? Cuando estamos en un problema. Y entonces decimos: no, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Dios, así como sanó entonces, hoy me puede sanar. Y Dios, así como resolvió el problema entonces, hoy me puede resolver mi problema. Pero cuando las cosas están mal, en el sentido de que andamos mal, estamos actuando mal, no le agrada a Dios lo que le estamos haciendo, como estamos viviendo, ahí ya no decimos esa cita. Ya no decimos, Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre. Porque ayer, hoy, por siempre, Él fue justo. Él disciplinó a su pueblo. Ah, no, y eso no queremos. Ahí ya no repetimos esa cita. Porque nos gusta más pensar en que el poder de Dios se va a manifestar en mi problema que pensar en que la justicia de Dios y la disciplina de Dios se va a manifestar en mi vida. Y debemos tomar en cuenta de que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre en todos los aspectos. Todos sus atributos son iguales por siempre. Amoroso, misericordioso, bondadoso, clemente, paciente, perfecto, santo, puro. Todo eso es un conjunto. Y de todo esto es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pues al pueblo de Israel solamente recordaba y le gustó ser aquellos que encabezaran por encima de todas las naciones. Y así siguieron, inclusive viendo a todas las demás naciones como nada. A los gentiles no los querían. De hecho, hasta inicialmente la iglesia comenzó solamente con puros judíos, y por donde eran esparcidos los creyentes, solamente les predicaban primeramente a los judíos. Por ahí hubo algunos que se atrevieron a predicarle a los griegos, pero Dios ya había abierto la puerta para todos los gentiles. ¿Se acuerdan de la visión de Pedro cuando subió a orar y que vio un lienzo en ese éxtasis que tuvo por el hambre que tenía? Dios le demostró que también los gentiles estaban contemplados dentro de la redención. Bien, pues el Señor les dio ese mandato de que obedecieran los mandatos del Señor para que esa paz que Dios les había dado, esa tierra que Dios les prometió, la tuvieran. Dios va a cumplir. Dios le va a cumplir al pueblo de Israel en darles esa tierra. Muchos, entendiendo equivocadamente las Escrituras, han empezado a creer que el pueblo de Israel ya fue desechado, que Dios no le va a cumplir eso al pueblo de Israel porque ahora está la iglesia. Dios tiene un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob y dijo, a ti te daré esta tierra desde tal lugar hasta tal lugar. Será tu tierra. ¿Cuándo se va a cumplir eso? En el milenio. Por ahora, ya el Señor permitió que Israel volviera a su tierra el 14 de mayo de 1948, cuando fue instituido, establecido como Estado, como país, el pueblo de Israel. Dios empezó a traer todas aquellas promesas y ha defendido al pueblo de todos sus enemigos. No lo han podido echar de allí, aunque ha habido mucha oposición. Aún Rusia se ha opuesto. Aún muchos países que están alrededor han tratado de atacarlo y no han podido, porque Israel tiene de su lado las promesas que Dios hizo. No es porque Israel sea bueno. Israel desechó al Salvador. Hasta ahora todavía los judíos ortodoxos, los judíos que son fundamentales en el Antiguo Testamento, no aceptan el Nuevo Testamento, no aceptan al Señor Jesús como su Salvador, como su Redentor. Un día eso será, pero por ahora no es así. Ahora el pueblo solamente fijó en su mente esa promesa de que estarían por encima de todos, pero repetidamente, a partir de entonces, el pueblo de Israel estuvo oscilando. Solo tenemos que leer el libro de los jueces y veamos todo lo que dice ahí acerca de esa opresión. Y Dios levantaba un libertador cuando ellos gemían y clamaban, los liberaba, vivían mientras el libertador vivía, ahí andaban rectamente. Se moría el libertador y otra vez ahí van a meterse otra vez con los amonitas, los moabitas, los filisteos. Y ahí está toda la historia, solo lean el libro de Jueces. Luego vemos los reyes, las crónicas, Samuel, todos esos libros que relatan cómo el pueblo anduvo oscilando, oscilando. Y Dios levantó profetas para que les hablaran y les hiciera recordar. No es solamente que Dios quiere darles la tierra. Dios quiere que se humillen. Dios quiere que se arrepientan. Dios quiere que anden rectamente. Dios quiere que no se mezclen con los impíos, con los que no conocen al Señor. Pero el pueblo de Israel no quiso entender hasta que finalmente Dios tuvo que echarlos de la tierra y los exilió. Y estuvieron 70 años allá en Babilonia por causa de su pecado. Ahora, ¿pero de dónde viene esta tendencia a desobedecer? ¿Es solamente de los israelitas? ¡Ah, qué desobedientes! Pues esto viene desde Edén. El Señor le dio a Adán y Eva un mandato, un solo mandato. No comas del fruto del árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció. Pecaron contra Dios. ¿Y qué dice el libro de Romanos? Que o ese pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y también el apóstol Pablo dice, hemos analizado y hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No es solo el pueblo de Israel, toda la humanidad está bajo pecado, pero toda la humanidad también Dios la ha contemplado para poder salvarla. Y por eso los mensajes de salvación, los mensajes de parte de Dios con los profetas, con los predicadores, con cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, hablando de Cristo a las personas para que se arrepientan. Así es que Dios quiere que el hombre proceda al arrepentimiento, porque todos los seres humanos hemos pecado y todos necesitamos de un libertador. Ahora, dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 7, versículo 24, hablando de la condición en la cual se encuentra todo ser humano, incluyéndose el mismo apóstol Pablo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El hombre, a causa del pecado, cayó en una condición miserable. Y gime, todo ser humano gime, tratando de ser liberado. Muchos, en lo que ellos creen que es su liberación, se van al mundo y empiezan a tratar de vivir, de olvidar su dolor, metiéndose en los placeres de este mundo, ocupándose tal vez en sus trabajos, dedicándose sosegadamente a sus familias, pero aún ahí adentro de su corazón está la vida miserable, porque no puede librarse ese esclavo del pecado. Y Dios prometió un libertador. Dios ya había prometido desde el momento en que Adán y Eva pecaron. A Dios no le tomó por sorpresa lo que Adán y Eva hicieron. Así es que Génesis 3:15, que es una cita muy conocida por los cristianos, dice, estas palabras las está diciendo el Señor a la serpiente, a Satanás, y le dice esto, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí encontramos cómo Dios promete algo. Cuando esto sucedió, Dios ya tenía anticipadamente la solución. No le tomó por sorpresa porque, yendo allá a Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20, dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios lo había previsto, nos había conocido, sabía que nos íbamos a perder. Así es que antes de que siquiera cualquier ser humano hubiera sido hecho, Dios ya tenía el plan de salvación para el humano. No diseñó ningún plan de salvación para los ángeles que pecaron. A esos los condenó para la perdición eterna. Pero a todo ser humano Dios eligió, escogió para salvación. Si alguien se pierde de todos los que Dios eligió para salvación, que es a todos los seres humanos, se pierden porque no le quisieron recibir. No quisieron escuchar el llamado que Dios está haciendo desde entonces hasta la fecha y seguirá haciendo hasta que se cierre la puerta. Está haciendo: ven al arrepentimiento, arrepiéntete. Ahora mismo, aquí hay tal vez algunos que todavía no reciben a Cristo como único Salvador. Yo veo muchos, no les conozco a todos, pero Dios sí les conoce. Y Dios sabe qué es lo que está pasando en sus corazones, la opresión que hay en sus corazones. Y Dios sabe quiénes ya son salvos y quienes no lo son. Pero usted también lo sabe de usted mismo. Sabe si ya recibió a Cristo como Salvador o todavía no. Pero ahora es el llamado de Dios a arrepentirse, a humillarse, a recibirle como único y suficiente Salvador, porque Él, el Señor, fue designado por Dios el Padre para que fuera su Salvador, mi Salvador. Porque allá fue una promesa lo que leímos en Génesis 3:15. Pero llegó el momento, dice en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para redimir, para rescatar, para liberar a cada ser humano que creyera en Él. Y en Juan capítulo 8, el Señor Jesús, hablando a los judíos, les dice esto, 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le dijeron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿No se acuerdan de los egipcios, de los babilonios, de los sirios, de tantos que los esclavizaban? Pero pues ellos decían que nunca habían sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Porque ellos estaban pensando: nosotros somos el pueblo escogido. Nosotros somos los que vamos a encabezar por encima de todas las naciones. ¿Se acuerdan lo que leímos? Que el Señor les dijo: ustedes irán a la cabeza de todas las naciones. Pero si ustedes me obedecen, es lo que el Señor dijo. Ellos olvidaron eso, no le hicieron caso. Pero el Señor los vuelve a traer otra vez aquí y les dice: espérenme, yo no estoy hablando de liberarles de la esclavitud, de liberarles de la opresión de las naciones, no. Yo les estoy hablando de la verdadera esclavitud y les estoy hablando de la verdadera libertad. ¿Qué dice enseguida? 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor les estaba diciendo: ¿son esclavos de qué? Del pecado. Y de esa esclavitud es de la que el Señor vino a liberar. La esclavitud es el pecado. Nosotros mismos sabemos que éramos esclavos del pecado. Y un día el Señor Jesús nos libertó, rompió las cadenas del pecado que nos ataban en este mundo, en nuestra vida, al mismo enemigo de nuestras almas. cuando le recibimos como único y suficiente Salvador. Y cantamos con gozo y anduvimos muy contentos. ¿Ustedes saben cómo sucedió el pueblo de Israel cuando cruzó el Mar Rojo? Bien contentos al ver allá a todos los egipcios acabados, el ejército egipcio acabado, muertos a la orilla del mar. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Cantaron con gozo al Señor y empezaron a avanzar, a alejarse del Mar Rojo. Pero poco duró eso. ¿Cuánto quisiéramos volver a ver al pueblo de Israel en esos tiempos, en esos años, en esos momentos de liberación, de gozo? Y mis hermanos, ustedes conocen sus propias vidas, todos conocemos nuestras vidas. Y sabemos que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ¿cómo estábamos? Contentísimos. Y queríamos hablar aquí y allá a nuestros familiares y a nuestros amigos, hablarles de Cristo. Pero ha pasado el tiempo y ya hemos empezado a agarrar de aquí, a agarrar de allá, costumbres, ideas. Hemos empezado a abandonar las enseñanzas de la palabra, lo que el Señor nos enseña. Ah, no, no creo que sea necesario, no creo que sea importante. No, no, no, eso no, Dios no se fija en esto. Y poco a poco se han ido soltando aquellas cosas que la palabra de Dios enseña. Es muy importante que tomemos en cuenta en nuestra reflexión que la liberación que el Señor ha hecho de nosotros no solamente es de librarnos de la condenación eterna. Eso es seguro, mis hermanos. Usted recibió a Cristo como único Salvador y el Señor le dice a ustedes, salvo eternamente. Pero Dios quiere que nosotros vivamos en obediencia para tener paz. Sucede en algún momento que cuando llegamos a casa o estamos en un momento que nadie nos hace ruido y vienen momentos de reflexión y decimos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué dije? ¿Por qué actué así? Yo sé que en mi corazón hubo esto. ¿No sucede eso? Sí. Vienen momentos así de reflexión y decimos, estoy haciendo mal. No está bien lo que estoy haciendo. Dios dice aquí en su palabra, ¿por qué he abandonado esto que el Señor me dice que yo haga? ¿Por qué quiero ser como los del mundo? Inclusive tal vez como otras iglesias dicen, no, pues como allá en otras iglesias no lo hacen así, pues tampoco nosotros lo vamos a hacer. Cuando Dios dice, así, así debe ser. Y nos empezamos a respaldar, a excusar y tal vez buscamos alguna opinión de alguien. Por supuesto que no vamos con alguien que abre la escritura y dice, mira, Dios dice esto. ¿Quieres saber? ¿Estás interesado? ¿Me preguntas? Aquí dice. No, van con alguien. ¿Qué tiene de malo? Esa es una pregunta muy común. ¿Qué tiene de malo no hacer esto o no hacer aquello? ¿O hacer esto o hacer aquello? Y la pregunta debería decir, ¿qué de edificante tiene? ¿Qué tiene de edificante hacer esto o aquello? ¿O dejar de hacer esto o aquello? Más que ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo es querer el permiso para hacerlo? ¿Y qué de edificante tiene es estoy buscando hacer algo que agrade a Dios? Hermanos, yo les animo a que volvamos otra vez a ese primer amor. Han pasado no sé cuántos años desde que la iglesia se fundó. 39 años. Hace todo ese tiempo que estuve aquí con ustedes y enseñamos los principios de la palabra de Dios así, como les dejamos. Y yo desde allá atrás estuve observando, vi hombres y mujeres, niños y niñas. Gracias a Dios por toda esta cantidad de gente que se ha congregado. Son mucho más de lo que esperaba ver. Y tal vez muchos que no vinieron, ¿no es así? Pero qué bueno que todos los que estamos aquí, andemos en los principios que Dios establece en su palabra. Y no minimicemos como diciendo, eso no tiene importancia, eso para qué, eso fue del antiguo tiempo, ya estamos en otros tiempos. Miren, en estos tiempos, vez tras vez, van entrando a la iglesia ideas equivocadas. Poco a poco se va debilitando esos fundamentos de la iglesia. Se va permitiendo pecado, de tal forma que al pasar los años, las iglesias se van contaminando. No es Solima, no es Torreón, es el mundo entero. En las iglesias, en el mundo entero, la fe va decayendo, y eso es lamentable. Allá en el principio de la iglesia, Pablo fue y les enseñó a los corintios, y bien contentos los hermanos, y Pablo les dijo, miren, quiero que se porten así, que hagan esto, que hagan lo otro, las mujeres deben portar de esta forma y portarse de tal forma. Por ejemplo, dice, no hablen en las congregaciones, no le permito enseñar y todo eso. Deben tener tal porte. Los hombres también deben tener tal porte. Solo imagínense que yo venga aquí predicando con un sombrerote, ¿verdad? Dirán, hey, hermano, quítese el sombrero. El Señor dice, los varones, descúbranse la cabeza. Y así el apóstol Pablo les enseñó cómo debían andar desde un principio. Pasa el tiempo y luego le empiezan a escribir a Pablo, oye, Pablo, fíjate que estamos teniendo estos conflictos, los hermanos están peleando ante los jueces allí, que por la gallina, que porque se metió un poquito allá a su terreno, que agarró unos elotes, y ahí se están peleando. Y por acá otros están diciendo que no, que el mero bueno es Pablo, y otros que no, que es Pedro, y que el mero, no, otros dicen, no, el mero bueno es Jesús, y pues hay grupitos. Y Pablo se pone a escribir primero a los corintios, a la iglesia de Corinto. Les dice, no, miren, así, y así, y así, y así, son principios establecidos para que la iglesia de ahí en adelante lo sepa y viva. Y luego tenemos la carta a los Gálatas. Pablo sabe y se da cuenta de que ahí había unos que decían, no, ustedes si quieren ser salvos, tienen que circuncidarse, tienen que andar en las órdenes que nos dio Moisés, porque si no, no van a ser salvos. Y Pablo fue, e inclusive Bernabé y Pedro tuvieron que ser reprendidos. Porque hasta Bernabé se inclinó en la simulación. Estas cosas sucedieron entonces. Y yo recuerdo el entusiasmo, el ánimo, porque no he estado aquí todo este tiempo, que había allá al principio. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les dice que él da testimonio de la forma tan hermosa como la iglesia estaba caminando. Dice el capítulo 4 de Gálatas, versículo 13, pues vosotros sabéis que por causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y el apóstol Pablo dice, yo los miré como estaban bien entusiasmados. Y yo ahora yo no conozco el entusiasmo que ustedes tienen. Yo lo veo porque están aquí. Y eso me da mucho gozo. El ver una gran cantidad de gente que está oyendo el mensaje de salvación. Pero cada uno de ustedes sabe cómo está en forma personal con Dios. ¿Qué cosas está haciendo para agradar al Señor? ¿Y qué cosas ha empezado a permitir en su vida y tal vez se goza en aquello de lo cual Dios no se agrada. Dice ahí en Romanos capítulo 6, hablando acerca del libertador y de la libertad que el Señor nos da, versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. A veces se toma muy a la ligera, diciendo, estamos bajo la gracia, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Y lo único que estamos haciendo es pensar que la gracia es pasalona. Y fíjense que la gracia no es pasalona. La gracia llama y dice, a ver, ven para acá. El Padre al que ama, disciplina. El Señor al que ama, disciplina. No lo desecha, pero lo llama y lo disciplina, si es que anda mal. Y si anda bien, lo fortalece y lo ayuda a seguir adelante. Pero ustedes saben, el lleno de gracia y de verdad, ustedes saben quién es el lleno de gracia y de verdad, es el Señor Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, hablando del el Señor Jesús. Pues Él dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, así y así y así, la ley. Pero yo os digo, con respecto, por ejemplo, al matar, no matarás, dice la ley. Pero yo les digo que si uno de ustedes se enoja contra su hermano y le dice fatuo o le dice insensato, ya está matando a su hermano. ¿La gracia dice eso? Sí, la gracia dice eso. Así es que el alcance de la gracia es mucho más alto que el nivel de la ley. Y para andar en esa gracia necesitamos totalmente de la dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Para cumplir lo que el Señor nos pide que hagamos. Y no temamos, porque es posible, porque el Señor está con nosotros. Yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Así es que el Señor quiere que nosotros vivamos en esa gracia. Pero dice, seguimos leyendo en Romanos, capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. No puedo, como cristiano, yo gozarme y deleitarme en un equipo que me haya robado. Que habiendo visto que se le cayó a tal persona, yo lo haya recogido y me hubiera hecho el disimulado y me hubiera ido de ahí. ¿Cómo puedo gozarme en el pecado y disfrutar aparentemente de los beneficios de algo que no agrada a Dios, que no agradó a Dios? ¿Qué debo hacer? Debo ir a regresarlo. Y si ya no lo encuentro, debo desecharlo. No quiero que me recuerde esto, de que yo pequé contra Dios. Si yo me arrepiento y me humillo de que me robé este reloj, pues no debo decir, ay Señor, pues es que ya no lo encontré, Señor, pero pues está re bueno. Está bien bueno el reloj y lo sigo usando. No, es pecado. Por supuesto que hay ciertas cosas que ya no es posible devolver. Un hermano que tenía un conflicto con su padre y su madre. Ellos se casaron sin la aprobación de sus padres. Y la suegra, decía la hermana, la suegra, pues ya la miraba con muy malos ojos. Siempre la miró así. Me robaste mi hijo, no me obedecieron, oh, todas esas cosas. Pasó el tiempo, los años. La suegra se hizo una viejecita. La suegra, pues ya los aceptó, ya los recibió, ya los tiene ahí en casa, van, la visitan y todo. Pero la suegra no quiere a la nuera, ni al hijo. Se aguanta. Y un día me preguntaron estos hermanos, hermano, ¿qué hago? Yo no sé por qué, pero cada vez que visitamos a mi mamá, o ella decía a mi suegra, pues como que ni nos quiere hablar, se retrae, se pone ahí en su cuartito y no sale. Les dije, hermanos, quiero preguntarles algo, ¿cómo se casaron ustedes? Bueno, hermano, es que miren, yo amaba mucho aquí a mi esposa y sus padres estaban de acuerdo. No, no, pues mi mamá me decía que no, y mi papá también. Los dos nos decían que no, pero no, pues cierto día, pues ya nomás les avisamos. Pues ya aquí está la mujer. ¿Dónde está? Pues detrás de la puerta. ¿Cómo? ¿Qué hiciste, hijo? Pues hubo mucho conflicto, pasó el tiempo, finalmente los aceptaron. Pero hubo ese problema que les digo, ya ni querían verlos. El padre ya había muerto inclusive. ¿Qué hacemos, hermano? Le dije, vaya y pídale perdón a su mamá. Porque usted deshonró su autoridad. Violó su norma. Y su norma era, no te cases con ella. Al menos ahora, todavía, no sé. Pero ustedes lo hicieron. Ya no se puede hacer nada. Son un matrimonio, delante de Dios está establecido. Tienen hijos. Ah, y es que todo esto salió porque el hijo me dijo, era un joven, hermano, no sé, quiero pedirle consejo. Es que mi prima y yo nos estamos carteando. ¿Cómo? A ver, ¿cómo está eso? No, pues sí, es que mi prima y un día sí empezamos a estar muy de cerquita y pues es mi novia. ¿Cómo que es tu novia, tu prima? Y entonces empezamos a buscar, a ver, ¿qué es lo que pasó? Vamos contigo, luego vamos con tus papás y nos encontramos esto. Y entonces le dije a los padres, a estos hermanos, vaya con su mamá y pídale perdón por lo que hizo. Ella ya no se va a acordar de esto, porque ya los aceptó. Pero usted no resolvió el problema. Y le va a sorprender totalmente de que ustedes como matrimonio, usted, señora, hermana, usted, hermano, vayan y se humillen y le pidan perdón por haber pasado por alto la autoridad que ellos tenían. ¿Y qué hago con lo de mi papá? Pues ya nada. Pídale perdón al Señor y descanse en el perdón que Dios le da. Ya, no puede hacer nada, pero su mamá está viva. Y urge que vaya porque está muy ancianita. Y puede morir en cualquier momento. Pues fueron los hermanos. Se humillaron, pidieron perdón. Regresaron muy contentos. La señora ni se acordaba y decía, ¿por qué me estás pidiendo perdón? Pues por esto. Ah, ¿cuánto esperaba que un día salieran estas palabras de tu boca, hijo? De tu boca, nuera. Pero se humillaron. ¿Y saben qué pasó con el joven y su prima? Rompieron. Ahora ese joven es un pastor de una iglesia. Se casó con una hermana, se fueron al seminario y se pusieron a trabajar para el Señor. De veras que no podemos andar trayendo en nuestra bolsa algo que sabemos que no agrada a Dios, que no agradó a Dios, que es símbolo de pecado. Y así le decía a otro hermano que había sido infiel con su esposa, y la esposa pues no lo aceptaba, aunque vivían juntos. Le dije: hermano, ¿ya no anda con esa situación? No, hermano, ya lo dejé. Muy bien. ¿Qué tiene de esa relación? ¿Qué cosas le recuerdan? No, pues, esta pluma. ¿Cómo que esta pluma? Pues sí, es que escribe bien bonito. ¡Tírela! Primero intente regresarla. Y dé testimonio de que usted pecó, que fue infiel, que hizo mal. Y si ya no puede hacer eso, entonces rómpala y destrúyala y no la tenga con usted. ¿Sabe? Cada vez que su esposa vea esa pluma, ¿qué va a pensar? Aunque usted ya no anda mal, ¿qué va a pensar? Este todavía anda con sus cosas. Luego traen sus fotografías, ¿verdad? Bueno, ahora es en el celular, ya no las cargan en la cartera. Y dígame, ¿qué problemas trae eso cuando hay una relación entre un joven y una joven, una señorita, y aparece un mensaje de una señorita? ¿Cuándo nos vemos? Te extraño mucho. O cosas así. ¿No hay problemas? Corte totalmente con todo eso que le va a causar problema, que le va a hacer un tropiezo. Porque Dios quiere libertad para usted. Y por último, terminemos con esta cita de lo que estamos diciendo. No podemos, en cierta forma, estarnos gozando con el resultado del pecado. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Dios entonces quiere que nosotros vivamos en esa libertad. Y terminemos con esta cita, Gálatas 5:1. Ya que el Señor nos hizo libres, la libertad no solamente es de ir a la condenación. La libertad implica todas las áreas de nuestra vida. Nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida social, todas las áreas de nuestra vida. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Quiere decir que si no estamos firmes en esa libertad que el Señor nos ha dado, podemos llegar otra vez a estar atados, esclavos. Y ahorita tal vez alguno de ustedes esté batallando, esté luchando con algo de lo cual se ha vuelto a esclavizar, ha vuelto al mundo en algunas cosas. Aunque está aquí, qué bueno que está aquí, siga viniendo, pero abandone todo aquello que ofende a Dios, que no agrada a Dios, porque Dios quiere un pueblo santo, celoso de buenas obras. Termino con esta cita, por favor. Tito, capítulo 2. Nos recreamos mucho en la cena del Señor y decimos: ¡ay, qué hermoso lo que Cristo hizo por nosotros y nos salvó! Pues veamos todo lo que implica esto. Tito 2:11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Con la autoridad del Señor, les digo esto con mucho amor, mis hermanos, que todos busquemos y tengamos cuidado de cómo estamos viviendo delante de Dios. No es para sentirnos menos y decir: no, pues yo no sirvo para la vida cristiana. Claro que sirve. Si usted recibió a Cristo, sirve. Si usted es un humano que está interesado en las cosas de Dios, aunque no le haya recibido todavía, sirve, porque Dios lo está llamando. Dios quiere que usted se arrepienta y se humille. Pero si ya le recibimos a Cristo como Salvador, podemos, porque el Señor está con nosotros. Si no podemos, no es porque Dios esté fallando. Yo le estoy fallando. Así es que afiancémonos con toda firmeza en esa libertad con que Cristo nos hizo libres.